interior constantemente. No dejes que se vaya para siempre. Ve y busca la que él no la merece. Por eso hoy vuelvo con el alma entre las manos a hablarte del amor que nos juramos, a darte el corazón si es necesario. Empecemos de nuevo este cuento de hadas. Quédate conmigo, princesa. La tormenta se ha ido, ahora llega la calma. Quédate en mis brazos, princesa, como estabas acostumbrada. Deja que en un beso te diga cuánto me has hecho. Este cuento de hadas. Quédate conmigo, princesa. La tormenta se ha ido, ahora llega la calma. Quédate conmigo, princesa. Y empecemos de nuevo. Este